que mira tu espalda cuando tú sales de noche. En todo boliche tú eres atrevida y haces que todos te miren. Tu movimiento es un temblor que ninguna pista resiste. Esa figura da calor y con tu luz me enciende. Tu movimiento es un temblor que ninguna pista resiste. Tu cuerpo en la disco, como es tan intenso, deja mi piel ardiente, sigues bailando hasta amanecer. Quema tu cuerpo en la disco, como es tan intenso, deja mi piel ardiente, sigues bailando hasta amanecer. Tu cuerpo en la disco.